que ustedes están desarrollando, no solo para Mira de Ecuador, sino para Mira de todo el continente americano. Dale las gracias al Archivo Histórico o al Archivo Nacional del Ecuador, con quienes hemos constituido, firmado un convenio de colaboración, y como primera acción de este convenio de colaboración está la presentación de este libro que hoy se tendrá en la tarde en la sede del Archivo Nacional del Ecuador. Y darle, por supuesto, la gracia a la Casa de la Cultura y a esta entidad radial por permitirnos difundir lo que son las actividades que hacemos en Ecuador y, sobre todo, repetir, dar las gracias a por estar nosotros aquí. La Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias es una asociación creada por científicos, profesores, investigadores, también alumnos, personal de servicio, de todo de toda la zona norte de España, y que hacemos actividades para formar a jóvenes investigadores en primera instancia. Actividades de cooperación para el desarrollo en países en desarrollo, buscando sensibilizar a los jóvenes que tengan talento o no sobre la base de la historia intrínseca del continente americano, y también promover en Europa las actividades culturales de todo el continente americano como tal. Ahora mismo estamos organizando el primer simposio internacional sobre mujeres negras en América Latina y el Caribe. Ese simposio se llama Escucha mi voz y transmite mi sentir, donde le hacemos un homenaje a las 140 mujeres que fundaron la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras aquí en Ecuador, CONAMUNE. Y hemos firmado un convenio con el capítulo Carchil de la CONAMUNE para capacitar a las mujeres que tengan sensibilidad y que quieran convertirse en investigadoras populares. Por eso la presencia de esta gran maestra, no solo de Cuba, sino de todo el continente de América Latina, por su renombre, además por su principio y por sus acciones continuas en el continente americano para formar a investigadores populares. Esta actividad tendrá lugar entre los días lunes y martes 15 y 16 del presente mes de diciembre en la comunidad de Mira. Allí estamos trabajando, como bien dije, con la CONAMUNE, capítulo Carchi, también con el apoyo de la alcaldía de Mira, y lo que queremos es justamente brindarle nuestro granito de arena a estas mujeres que calladamente escriben y tienen sensibilidad por la escritura. Una acción mayor es la que ya estamos coordinando tanto con la Universidad Técnica del Norte como con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en la creación de una cátedra de estudios populares. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que estar al alcance de todo, porque la ciencia no puede ser elitista, porque la ciencia tiene que llegar a la base y la ciencia tiene que tener una inserción popular. Lo que quieren ustedes en esa matriz productiva, en esa matriz cultural, esa interrelación en esta revolución ciudadana que ustedes están formando y creando para beneficio no solo de Ecuador, sino de todo el continente, nosotros queremos brindar y apoyar poniendo nuestro granito de arena. Y sin duda alguna también estará tomado en cuenta la provincia de Esmeraldas, Ismael. Sí, cómo no, hemos tenido invitaciones. Nos han invitado a unas acciones durante el mes de agosto en la provincia de Esmeralda. El congreso o este simposio es un simposio donde estará la representación de todas las provincias que componen el Ecuador y algunas acciones específicas, sí. De hecho, queremos firmar algún convenio entre la IAPA y algunas asociaciones de la provincia de Esmeralda. Es un ente importante para la labor que hacemos nosotros justamente en el decenio de los afrodescendientes. En efecto, son temas muy interesantes que sin duda alguna estamos totalmente abiertos. Cuando ustedes necesiten, haremos algunos diálogos y propuestas sobre lo que ustedes tienen. Les recordamos, el Archivo Nacional del Ecuador invita a la presentación del libro Afrocubanas, Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales, el día de hoy a partir de las 18 horas en la dirección 10 de agosto 11539 y Santa Prisca. Hacemos una pausa. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias, Ismael. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Ils sont partis en croyant au poisson du vieux pays de la chanson, de le cœur chantant d'espoir, de le cœur hurlant d'espoir, ils ont repris le chemin de leur mémoire. Ils ont de la mañana con 49 minutos. Gracias por compartir con nosotros diversas voces a través de Radio Casa de la Cultura, 940 kilociclos de amplitud modulada. En unos minutos ya estamos con lo que habíamos mencionado al inicio del programa. Estamos con los representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEG. Regresamos en instantes. En el guitarra rincón, in your little corner of the world, you can roll around the world, you'll find a warm soul. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you, hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side of any given line of time, counting 10 soldiers in a row. Oh no, Nikita, you never know. Oh be. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wild, but do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. And if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nikita, I need you so. El invitado de hoy en Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 54 minutos. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Alex Ardila. Ella es madre de Carolina Garzón, Lidia Rueda, secretaria de ASFADEC, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, y Miriam Silva, también miembro de esta asociación. Bienvenidas. Para comentar un poco antes sobre la presencia en nuestro país, la presencia de ustedes como Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, Lidia, sí nos gustaría que la ciudadanía conozca de cerca cómo se conforma, ante qué necesidad se conforma esta asociación. Buenos días. Buenos días a los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Es un gusto atender a esta invitación. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador hace presencia en el país en el año 2012, especialmente después de la desaparición de Carolina Garzón, una joven estudiante colombiana que vino de paso aquí al Ecuador, donde viajaba ya a Brasil a un seminario. Ella desaparece aquí de Quito, desde el barrio Paluco del sector Monja, el 28 de abril de 2012. Entonces su padre, colombiano también, hace presencia en un plantón solo al principio, en la Plaza Grande, exigiendo por su hija, en la Embajada Colombiana también exigiendo por su hija. Bueno, él ya conoció sobre el proceso de los hermanos Restrepo, de Pedro Restrepo, otro colombiano también, y coincidencia luego es otro colombiano también que empieza a exigir que devuelvan a su hija. Es así que a través de estos plantones, de él solo, pues, asoma después Telmo Pacheco, que también venía apareciendo por lo mismo, por el mismo dolor ante la desaparición de Telmo Orlando Pacheco, su hijo, que había desaparecido el 3 de noviembre de 2011, en Loja, cuando se fue a un retiro espiritual. Y resulta que luego asoma Luis Sixio, luego María Fernanda Guerrero, y la gente seguía sumándose, ante todo porque iba perdiendo el miedo de estar solo con esa angustia. Y es así, pues, que toma presencia en las calles y exige al gobierno, en este caso al presidente Rafael Correa, a que los reciba. El 1 de mayo del 2013, el presidente Correa llama a que los va a recibir. Entonces ya hasta ahí, pues, ya se había hecho también, se había visibilizado el problema de Karina del Pozo, pues, con el feminicidio. Y entonces el 1 de mayo les recibe el presidente, pues claro, él se refería a Walter como que él era solo, y él dice: no, señor presidente, somos varios, hay varias personas desaparecidas en el Ecuador, recíbanos a todos. Entonces le comprometió al ministro del Interior a que se empiecen a reunir y empezamos un trabajo ya más presencial con ellos de todo el año 2013, y conseguimos la primera reunión para ver cómo iban los casos el 11 de diciembre de 2013. De allí, compromisos que cada 6 meses sería la próxima reunión. El 27 de junio se hizo la segunda. Para ver los avances en los que están. Sí, para ver los avances, sí. Pero lastimosamente, en la reunión del 27 de junio, la gente quedó muy dolida porque casos que se reunieron el 11 de diciembre se nos dejaron afuera. Sobre eso vamos a hablar luego de la pausa que Andrés nos tiene preparado para esta hora. Son un minuto antes de las 11, hacemos una pausa y regresamos a hablar sobre ese tema, Lidia. Bien, publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas entrega la marimba de oro al conocido y prestigioso poeta Jalisco González Tenorio, este jueves 11 de diciembre a las 19:30 en el auditorio Nelson Estupiñán Vaz. La marimba de oro es la máxima presea que entrega ese núcleo a prestigiosos y prominentes personajes que se han destacado en el campo del arte, la cultura y cuyo aporte ha contribuido al desarrollo de la provincia y el país. Internacionales. México. A manera de homenaje póstumo al escritor, periodista, guionista y dramaturgo mexicano Vicente Leñero, fallecido este año, el Canal 22 de México transmitirá este jueves el film Mariana Mariana, dirigida por Alberto Isaac y cuyo guion fue escrito por Leñero. Esta cinta narra la historia de Carlos, que regresa a la Ciudad de México tras la muerte de su padre, y en el panteón se reencuentra con Rosales, un amigo de la infancia con el que comienza a recordar los años de escuela, según la agencia de noticias Notimex. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Por primera vez en Quito, Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Paseo del Chagra. Delegaciones de diferentes provincias desfilarán desde el Parque del Arbolito a las 9 de la mañana. Además actuarán los hermanos Villamar, faltándome tú, Santiago Naranjo, Orquesta Infanto Juvenil Rumiñahui, Mauricio Estrella y Mariachi Sol de Plata. Ágora, 14 de diciembre, 9 horas, entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Están escuchando Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos, oyentes, con este interesante diálogo con representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador. Lidia nos comentaba, antes de irnos a la pausa, de que se tenía previsto reunirse cada 6 meses para buscar los respectivos avances sobre, para saber qué mismo pasó con los desaparecidos. Y, oh sorpresa, que lamentablemente no encuentran respuestas agradables o algo por el estilo, o haya luces sobre lo que qué mismo pasó con los desaparecidos. Lidia, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, como les estaba conversando, ¿no? En el año 2013, nosotros habíamos hecho justo el 19 de julio un petitorio al señor ministro del Interior, que tuvimos un taller con todos los familiares venidos de otras provincias aquí en Quito. Ahí se les ponía varios puntos de lo que queríamos. Nosotros ya era tanta nuestra desesperación que habíamos pedido que se cree un viceministerio de los desaparecidos. Porque como vemos que aquí ministerios y lo que sea se crea así a la velocidad del rayo, pensábamos que eso iba a solucionar nuestro problema. Entonces le habíamos pedido un informe de los casos de personas, de morgues y todo, ancianatos y todo, para ver que se encuentre a la gente indigente, lo que sea, pero tampoco hemos recibido. Que se cree en este caso que seamos el viceministerio, y también pedíamos pues que haya una unidad de fiscalía. Al final hemos conseguimos, digamos, que se cree la DINASED. La DINASED, que era una unidad especializada solo para desaparecidos, porque antes había el secuestro y la PEN y todo, pero no para desaparecidos. Sin embargo, como me decía recordar Miriam, en realidad ellos existían, pero no tenían ni siquiera edificio. Y cuando uno iba al edificio no tenían ni teléfono, no tenían nada. Era una casa vacía allí, pero que existía pues de acuerdo para el imaginario de las autoridades. Entonces, el 11 de diciembre, cuando nos reunimos con el presidente, entonces el señor ministro del Interior pues le informaba los casos de las personas que se habían hecho presentes, donde le daban no tanta importancia a la cantidad de desaparecidos. Ahora sabemos, por palabra del doctor Chiriboga, fiscal general del Estado, que hay 1.700 desaparecidos. 1.700 registrados, sí, al menos de los que se ha hecho la respectiva denuncia, porque, claro, porque hay casos que no hacen la denuncia. No se conoce, porque según el señor fiscal, hay más de 17.000 denuncias. Y solo en el año 2014, ya con la nueva DINASED, es espeluznante. Entonces, si el señor fiscal nos dice que hay 1.700 desaparecidos, eso fue hasta la fecha que nos dio. Nosotros sabemos que la gente sigue desapareciendo. Así lo dicen en los plantones que nosotros estamos cada miércoles. Entonces, el 27 de junio, habíamos pedido también una campaña de comunicación. El señor presidente, el 11 de diciembre, dijo todo lo que sea para los desaparecidos. todo el día, y le dice, me recuerdo a Luis Chicho, que era el presidente en esa época, le dice, señor presidente, pero nos dijeron que no hay presupuesto. Y él le dijo, ¿quién le dijo que no hay presupuesto? Eso nos habían dicho en el Ministerio del Interior, que no había presupuesto. Entonces dice, todo el presupuesto para los desaparecidos. Oh, sorpresa. Se mandan una campaña solo por un medio de comunicación escrito, pero no hubo por la televisión ni nada. Últimamente, con la presión del 27 de junio, la segunda reunión del presidente, cuando él se enteró de que eso no funcionaba, de que eso de ese número de los afiches no funcionaban, que solo contestaba una grabadora y que era solo el número de la oficina del Ministerio del Interior y otro número era de un funcionario del Ministerio del Interior, entonces el señor presidente llamó y le contesta una grabadora y le dice al ministro, ¿qué pasó? Dice, me manda fuera esa gente, me les destituye. ¡Qué sorpresa! Nadie ha sido destituido porque, yo no sé, Asfadec se ha convertido en la varita mágica de los funcionarios públicos. Cuando yo digo varita mágica es porque se los topa y suben de rango, de ascenso, se van a mejores cargos, se dan la vuelta, tal es el caso de la doctora Lady Zúñiga. Ella estaba a cargo de los desaparecidos. Ahora ministra de Justicia, por eso digo yo, es una varita mágica. En realidad, señor, es terrible porque luego, a pesar de que no nos dan todo lo que hemos venido pidiendo, nos dejaron un poco de gente afuera, que tampoco el mismo Ministerio del Interior, nadie se responsabilizó, pero una compañera de la otra asociación, que nos dividieron a la asociación, ella se encargaba de llamar a la gente. No, esas cosas no pueden pasar, pues imagínate que venga el perro y el gato y todo, sin tener funciones de nada y que se ponga al frente. Entonces yo no creo en qué país estamos. Lidia, tenemos también la presencia de Alex y Miriam, y vamos a hablar exclusivamente de los casos de ustedes para que, a manera de síntesis, nos mencionen qué pasó con Carolina Garzón, Alex, y qué le ha dicho las autoridades, que le han dicho a la justicia respecto a este tema acá en nuestro país. Gracias, muy buenos días a la radio de la Casa de la Cultura y a la radio Escuchas. Sí, mi hija, como ya he sabido, desapareció el 28 de abril del 2012, estando entre los compañeros de vivienda. Ellos vivían allí, todos, cuatro colombianos y dos argentinas, pero nos han avisado hasta el día primero de mayo. No sabemos si se desapareció el mismo 27, el 28, el 29 o el 30 o el mismo primero, porque hasta el día 2 han colocado la denuncia. Entonces nosotros iniciamos el viaje aquí al Ecuador, estuvimos el día 3 y el día 4 se inician la investigación, asignan a un cabo y a la fiscal y resulta que van a hacer el reconocimiento a la casa, del sitio, todo, y no toman versiones a todos los testigos. En esa misma semana una de las argentinas, que para nosotros es muy fundamental el testimonio de ella, va saliendo del Ecuador. Y el investigador asignado nunca la llamó a tomar versión. Llamó a tomar versión a los dos colombianos más amigos de mi hija, pero porque mi hermana se los llevó allá y se los colocó para que los versionara. Y así sucedió con tantas irregularidades. El proceso pues duró prácticamente más de un año estancado porque la fiscal se llegó a la hipótesis de que mi hija se ahogó en el río Machangara sin tener ningún fundamento, ningún indicio verdadero sobre esta hipótesis. Entonces ya daba por terminado el proceso. Cuando nosotros dijimos no, pues que no, porque no había un verdadero argumento, no había una base para que ella diera esa hipótesis. Continuamos nuevamente en la lucha, en la exigencia, y en el caso de mi hija han habido seis fiscales hasta el día de hoy. O sea, es algo inaudito porque cada vez que se cambia un fiscal empieza nuevamente de nuevo, de cero. Entonces, ahorita estamos con el mismo problema. Cambiaron el fiscal y la fiscal lleva cuatro casos de los que entramos con el señor presidente, que los llaman emblemáticos. Entonces, estamos allí, o sea, la fiscal tiene que dedicar mínimo 3 meses para empaparse de cada caso. Además, es coordinadora de la unidad. Entonces, ¿cuándo va a avanzar? todavía más trabajo, porque cuando va a avanzar ella a leer los cuatro casos. Un caso lleva 43 cuerpos y el de mi hija lleva 48 cuerpos. Entonces, ¿cuándo va a alcanzar a leer todo eso? Ahí estamos estancados nuevamente. Entonces, esa fue una de las promesas que el presidente, o quejas que el 11 de diciembre dimos los familiares por la rotación de fiscales. El presidente llegó, dijo que era imposible, él mismo dijo que era imposible, pues que avanzaran los casos, puesto que era nuevamente empezar en cada cambio. Él dijo que no hubieran más rotación de fiscales porque era un daño para el proceso, para los familiares, pero se ha seguido dando. Entonces, esperamos pues que ya esta fiscal se quede y que sea la que ya culmine con nuestros casos hasta que se dé el fin. O sea, y no es que cuando aparece la persona, o muchas veces tristemente que llegue a aparecer el cuerpo ya que estén muertos, no es que apareció y ya se terminó el caso, no, porque empieza otro proceso, que es la investigación de qué pasó, cómo murió, quiénes son los responsables. Entonces, por lo menos en mi caso, nosotros no vamos a parar hasta que no se esclarezca la verdad y haya justicia. Uh-huh. Miriam, ¿cuál es su caso? Miriam Silva. Muy buenos días y gracias nuevamente a Radio Casa de la Cultura. Vengo de provincia. Miriam Silva, como digo, es hija de María Esther Morocho. El día 28 de, un sábado 28 de enero del 2012, fue asesinada tipo sicariato en la ciudad de Riobamba. Me he encontrado en diferentes situaciones pidiendo ayuda por todas las instancias, de lo cual la lucha mía y de nuestros familiares, de nuestros, digamos también la solidaridad de un pueblo riobambeño, se dio con las personas y están ya enjuiciadas y tienen prisión de sentencia de 6 años. Están involucrados 5 personas. Sabemos muy bien que son más, porque fue un delito planeado, fue un crimen a plena luz del día, en donde no solamente vino una motocicleta y le disparó, sino que también había muchas más personas que estaban afuera y alrededor, que nunca se investigó. Los señores vecinos fueron muy solidarios, dieron toda la información. Pese a tantas situaciones así, hemos logrado una sentencia de 16 años. A mi mamá le mataron, quisieron distorsionar las versiones, quisieron poner, porque desde un inicio la balanza ya estaba dispuesta, tal es así que quisiera que nos visiten en YouTube, María Esther Morocho, sicariato en Riobamba, en donde el señor fiscal dice que, bueno, mi mamá, un personaje allá en la ciudad, conocida justamente por los derechos humanos, por apoyar y dar a las personas que tanto necesitaban, a esas personas que no tenían voz, de ella era esa voz de lucha, insistencia y trabajo, para las personas más humildes. Entonces, era una persona muy conocida. En donde el señor fiscal de ese momento, y lo está diciendo ahí, que fue un personaje conocido y que tenía unos problemas legales y que ahí están las consecuencias. Entonces, desde ese momento, saber que fiscalía también dijo no, le voy a contar así a breves rasgos, a mi mamá le mataron. El momento en que le disparan, estábamos afuera de la casa y mi papi, como estaban haciendo unos arreglos de la casa, mi papi logra coger un tarro de pintura el momento en que le disparan y él le lanza al de la motocicleta y los baña porque eran dos, una pareja. Entonces esta motocicleta a unos 10 minutos más o menos de Riobamba, porque nosotros vivimos casi a las afueras, y va y se estaciona y lo dejan botado en un terreno baldío. A eso de las 3, 4 de la tarde, las gentes de la comunidad entregan la motocicleta a los policías, quienes realmente no sabían nada del hecho, y horas de la noche, el mismo día, fueron justamente las personas con las que mi mamá mantenía problemas de 9 años de lucha por unos terrenos que mi mamá reclamaba en herencia, cosas de la vida, ellos fueron al sector donde estuvo la motocicleta. Y, oh casualidad, nuevamente, la policía los soltó, diciendo que ellos no conocían del hecho. Sin embargo, a nivel nacional, a nivel internacional, había una radio que siempre se maneja y tiene una antena fuera del país y toda esa cuestión. Sin embargo, nosotros ya sabíamos, ya se comunicó del asesinato de mi mamá a nivel nacional, eso corrió como fuego, pero sin embargo, ahí a 10 minutos de distancia de nosotros, la policía nunca supo nada y lo soltaron. A los 6 días hicieron un allanamiento y fueron detenidos nuevamente estas 2 personas que fueron encontrados en el terreno. Y se ha comprobado con evidencias y tanta lucha, como he dicho, se ha logrado la sentencia que ellos fueron. O sea, casualidades de la vida nunca iba a haber, ¿no? O sea, yo tengo problemas con unas personas que ya está identificado, mi mamá puso denuncias, puso boletas de auxilio, lo que igual hemos hecho nosotros personalmente, he sido víctima de amenazas, y cual fiscalía, como ven, y ustedes pueden comprobar, todas las personas que estamos afectados, tanto la cosa de la situación de desaparecidos como muertes violentas como el mío, realmente hay que estar detrás. Tenemos que dejar nuestros trabajos, tenemos que dejar nuestras vidas, tenemos que dejar nuestra salud a un lado y seguir y continuar por una justicia, porque a quien le hicieron daño fue a nuestras familias. A quienes buscamos son a nuestros hijos, a quienes buscamos son a nuestros padres, a quienes mataron fue a mi madre. Entonces, eso es lo que buscamos, una justicia realmente, que tanto que se habla de justicia y de igualdad, pues eso es lo que nosotros necesitamos, que nos llegue, que ya es hora. Hemos estado con ASFADEC ya 3 años de lucha. A mi mami en el 2012 le mataron, ya voy a cumplir el tercer año de estar nuevamente en las calles pidiendo ayuda, golpeando puertas. Claro, algunas muy pocas se abren y la mayoría nos cierran en la cara. Es así que el día de la audiencia que teníamos con el señor presidente, yo la verdad de provincia tenía la esperanza de que el señor presidente sepa, ¿no?, de muchas cosas, porque al fin y al cabo no es solamente nuestro dolor, es que quisiéramos evitar tanto dolor a tantas personas que pasan. Del asesinato acá, mataron en esa época al señor periodista Fausto Valdivieso, mataron a la mole, si no me equivoco, de un señor boxeador, han matado a gente que vale la pena, ¿sí? Y no es justo de esa manera como vienen unos infelices en motocicleta disfrazados de tanto odio y tanta venganza pagados y acaban con la existencia de nuestros seres queridos. Entonces no es justo, no me parece correcto, y que debe poner un alto ya a nuestro gobierno, que si hablan de justicia, hablamos de equidad, hablamos de derechos humanos, pues que caiga también los derechos humanos en las víctimas, porque las víctimas somos quienes carecemos de tantas situaciones como es la justicia. En efecto, Miriam tiene toda la razón. Lidia, el día de ayer, a propósito de celebrar el Día de los Derechos Humanos, me decía extra micrófono que fueron reconocidas ASFADEC por la Universidad Andina del Ecuador. ¿Podría mencionarnos respecto a eso? Bueno, fue reconocida ASFADEC por la FENAPE, por la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. El evento se realizó en la Universidad Andina. Para nosotros es un logro, por no decirlo, es un logro grande, porque en pocos años de presencia que tenemos, el reconocimiento a la lucha de todos los familiares, del dolor, del drama que vivimos, como dice Miriam, es bastante, porque no ha sido necesario llegar a 10 años, 20 años. A lo mejor sí vamos a llegar a eso, esperando por nuestra familia. Pero el reconocimiento que da la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, para nosotros sí, es un gran logro, y además nos compromete a seguir en la lucha, a no claudicar en la lucha. Yo quisiera aquí retomar el caso de lo que dijo Ali acerca de su hija. Cuando la fiscal desechó, mandó a archivar ya su caso, porque ya no había más, ahí hay un detalle que ella olvidó, como fue el suéter que encontraron de Carolina, porque la fiscal dice que la niña estuvo sentada en una piedra y que ese día había llovido tanto, que vino el río y creció tanto y se la llevó a Carolina. Y que el suéter que lo encontraron era de ella, pero qué sorpresa, el suéter tenía una servilleta ahí y la servilleta no tenía ningún rasgo de haber sido mojada. Entonces, por todas esas cosas es lo que se empieza a pedir, que se reabra y que se vea otra fiscal. Entonces, como asociación empezamos a presionar, y a la cabeza Walter Garzón, de allí se pide que informen cuántos cadáveres, cuántos cuerpos había arrojado el río unos meses antes y meses después de Carolina. Y son varios cuerpos, pero el de Carolina nunca asomó. Como dice Jaime Guevara en la canción, ¿hubieron animales fluvio marino que se la tragaron a Carolina? O como decía Walter, ¿o es que este río solo se traga a chicas colombianas? Entonces, sí, es terrible. Bueno, yo creo que vamos a seguir conversando sobre lo que va a ser ASFADEC mañana. Sí, por favor, eso también quería preguntarle, Lidia. El día de mañana hay un evento artístico-cultural con la presencia de grandes artistas. Mencione para que haga la respectiva invitación a la audiencia. Ya. Bueno, queremos aprovechar estos micrófonos para invitar al pueblo quiteño, que ha sido tan solidario con nosotros en los plantones, en las marchas, en nuestras manifestaciones, a que nos acompañe acompañen al Festival Artístico Presencias Ausentes, en homenaje a nuestros desaparecidos y por celebrar otro día más de los derechos humanos, el 10 de diciembre. Entonces va a estar allí con nosotros todas estas personas altruistas que colaboran, como Margarita Lazo, Hayak, Jaime Guevara, Igori Casa, Susana Reyes y Moti Deren, Eclipse Solar. Todo esto por los desaparecidos en el Ecuador, pero nosotros decimos por no más desaparecidos más en el Ecuador. Es a las 20 horas, si mal no me equivoco. No, 7 de la noche. 7 de la noche, 19 horas, en la sala de Metro Aguilera Malta. En la sala de Metro Aguilera Malta, no tiene costo. Así que están los quiteños y no quiteños que estén de visita en Quito a acompañarnos mañana. El día de mañana estaremos ahí. Gracias a Alex Ardila, ella es madre de Carolina Garzón, a Lidia Rueda, secretaria de ASFADEG, a Miriam Silva, miembro de esta asociación. Sin duda alguna, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura están totalmente abiertos a todo lo que ustedes quieran decir. Solamente tienen que hacernos saber y estaremos coordinando. Muchas gracias y nosotros hacemos una pausa musical y regresamos. Muchas gracias a ustedes por este espacio que nos dan, pues se visibiliza. Los medios han sido para nosotros muy importantes para la visibilización. ¿Ya volvemos a hablar o ya no? No. Ya no. ¿Cuál es el número para allá? It's a human side. When things go wrong, when the scent of a lingers, temptation strong, into the boundary of each married night, sweet deceit comes calling, and negativity lies. Just too high.